Radio Aijuna. FM 94.7. Bien de acá. Hacemos Más Vale Tarde. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Silvia Barallobre. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Oscar Rodríguez. Es importante que nada sea seguro. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. Una propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Tiene que ponerse a trabajar. Importante vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo. Eso hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba y nos cobró por adelantado, ¿no? Eran 2 cuatrimestres. Bueno, pero a los 2 meses desapareció. Bueno, igual le aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Está bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. Si no me dejes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Bien, Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, banda, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. ¿El cantante? Coverdale. David. David Coverdale. ¿Salió nuevo, disco nuevo? Sí, por supuesto, vi, lo tengo. ¿No? Sí, ¿me lo prestó? ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa que regresa el carnaval. Song from days of yore. Here you come a knocking, knocking on my door. Bien, buenas noches, ahora sí. Ahora sí, estamos acomodándonos todavía. Buenas noches, ¿cómo estás, Oscar? Se bien. Te ve un poco agitado. Con calor, sí, calor. Está pesada la chica con que vine. La tuve que traer empujando. ¿Te costó trabajo? Sí, pobrecita. Sí. Bueno. Se me quedó la moto. Dejémoslo ahí. ¿Cómo está usted, joven? Bien, por suerte. Promesa del periodismo argentino. Bueno, bien, por suerte. Con mucho material, con muchas ganas, siempre. Con algo de calor, también siempre. Te digo, porque hoy ha sido está un pesado, día primaveral. Sí, está pesado. Y tantos grados. Sí. Le damos la bienvenida a nuestro operador. A nuestro operador, Leonardo Salzano. Exacto. Sí, y acá bien. Estamos los tres, sin nuestra locutora hoy, porque no, ya empezó las clases otra vez. Sí. Así que bueno, a ver, ¿qué tenés, Oscar, para que nos estemos contando algo? De todo, un poco, como siempre. A los oyentes. Pero alguna cosa que quería destacar, hay nuevas armas ahora que está este problema en Chile, hay problemas en Inglaterra, en Londres, hubo problemas en Grecia y hay algunas armas nuevas que están probando, antidisturbios sobre todo. ¿Antidisturbios? Sí, porque yo creo que se la veían venir, y están preparándose. Hay 5 o 6 que voy a, algunas más o menos la conocemos. Esa de que tira como dardos eléctricos, esa que quiere usar Mauricio. Sí, bueno, una especie de picana. Claro, exacto. Y tiene alguna cosita mejor todavía. Bueno, yo tengo dos noticias interesantes de la televisión, te diría, ¿no? Una es, se refiere al programa Científicos Industria Argentina, que son palabras muy elogiosas para con este programa que salieron en el suplemento, en la en la parte, en el segmento de espectáculos en el diario La Nación. Y el otro es un nuevo programa, o la reedición, en realidad, de un programa del año 2006 de Sebastián Ortega, que después quiero comentarles algo por si alguno de nuestros oyentes o ustedes lo vieron. Tengo efemérides también. Ah, bueno. Sí, dentro de las efemérides hay cosas muy interesantes. Sí. Pero bueno, después lo contamos. Por el lado del deporte tenemos, bueno, una noticia que salió ayer a la luz, la triste... el drama de Gabriel Omar Batistuta sobre sus piernas y el supuesto que no se puede quedar parado más de media hora. Sí. Vamos a ampliar esto. Tenemos tenis, vóley, el gran campeonato mundial que hizo el sub-20. Sí. Tenemos la final de la Recopa y demás cosas. Bien, yo también tengo algunas cositas. Hay un nuevo canal de televisión. Ah, ¿ya se inauguró? La semana que viene. Viene de Llorentes y otra persona más que estaban en Telefe Contenidos. Y tiene unos nombres, te digo, que va a dar que hablar, ¿eh? Y viene gratis con el decodificador que da el Estado. Bueno. Así que después lo vamos a agrandar un poquito más a este tema. Vamos a decirlo mejor. Creo que, hablando del Estado, creo que no podemos pasar así... Por encima de esta semana, de todos los acontecimientos políticos de esta semana, que son muchos, y bueno, estamos en un día antes de la veda electoral, el 14 vamos a debutar el domingo, eligiendo dentro de un enorme grupo o número de precandidatos, vamos a elegir por primera vez a los candidatos que luego van a ser elegidos como futuros dirigentes, ¿no? Como futuros funcionarios públicos. Bueno, ha pasado un poco de todo. Estoy hay partidos que ya han cerrado sus campañas, hay otros que han suspendido los cierres, hay otros que hablan mal de los que en otro momento fueron sus aliados. Bueno, es una situación así como bastante compleja, lo cual no deja de ser frecuente en días previos a un acto electoral. No, tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras, porque esto ha pasado siempre aquí y en el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Les cuento a todos un programa muy interesante de la Secretaría de Cultura de la Nación, ¿no? A partir de este lunes que viene, que es 15 de agosto, hasta el 16 de septiembre, está o estará abierta una convocatoria para presentar proyectos a lo que se ha dado en llamar Programa Puntos de Cultura. Esto está impulsado por esta secretaría que te acabo de contar, y el objetivo de este programa Puntos de Cultura es fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales y de las comunidades originarias o indígenas de nuestro país. ¿A través de qué favorecer esta, este trabajo? A través del arte y la cultura, ya que con esto se promueve la inclusión social, la identidad local de cada lugar, de cada asiento, digamos, o asentamiento de estas pequeñas comunidades originarias. Se van a distribuir 2 millones de pesos para financiar este programa Puntos de Cultura en todo el país. 2 millones. Junto con ese subsidio que van a recibir las organizaciones sociales que terminen siendo seleccionadas, ¿no es cierto?, para este programa, van a recibir todo un equipamiento multimedia como para poder registrar y todas las acciones que hagan y todos los productos que surjan de estos programas Puntos de Cultura. También va a haber un portal web, un sitio web para que uno se pueda contactar con ellos, donde se va a volcar toda la realización que estos puntos de cultura a lo largo y ancho de todo nuestro país van a tener lugar. Les repito, para aquellos que les pueda interesar, que la convocatoria para presentar los proyectos va desde este lunes 15 hasta el 16 de septiembre. Hay una página a la cual se puede dirigir uno, consultarla, que es www.cultura.gov.ar. Así que un programa, Puntos de Cultura, cuyo objetivo es fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales y de las comunidades aborígenes. Mira, te sumo algo justamente. Hay un libro de poesía de Darío Juárez, se llama Memorias del Viento. Esta es una noticia que nos llega de Indimedia, es una página que habla sobre pueblos originarios. La editorial se llama Mbareté. El arte de tapa, bueno, está a cargo de un tal Diego Vaca Vaccarini. Bueno, a manera de prólogo, dice el autor, si no hacemos un mundo para todos, habremos fracasado como especie humana. Esto lo dice Darío Juárez, el autor. Agradece a todos los hijos de nuestra Amerindia, sigue y seguirá pariendo con la esperanza de una tierra por todos y para todos, multicolor y respetuosa en la diversidad. Ñande Mbareté, que en lengua guaraní quiere decir toda nuestra fuerza. Ñande Mbareté. Difícil que es esa lengua para leer. Sí, pero está muy linda. Bueno, lo digo yo que mis viejos son de Corrientes, así que me llega un poquito, sí, un poquito más, me toca un poquito más. ¿Vos sabés hablar guaraní? No. Sé pronunciar algunas cosas, pero muy poquito. Tengo que preguntarle a mi viejo porque no me acuerdo. ¿Él sí habla? Él habla, de hecho habla, tiene libros, tiene diccionarios, porque le gusta mucho el tema y está todo el tiempo viendo cosas y... entiende bastante, no sé si ya habla mucho, pero entiende bastante. Bueno. Esto es un libro, decíamos, Memorias del Viento, de Darío Juárez. La editorial es Mbareté, Mbareté. Y alguna cosita que dice por acá, de él, ¿no? Palabras de él. Nunca te rindas, ni mil puños estallando contra las paredes podrán jamás doler tanto como el alma ahogada en la tristeza, lo sé. Pero también sé que no existen fuerzas que se detengan en puertos de débiles como los que han muerto sin antes luchar, porque olvidaron que la fuerza nace del dolor y la rebeldía de la adversidad. Esto es parte de lo que está en el libro Memorias del Viento, de Darío Juárez. La rebeldía de la adversidad es una gran, gran verdad. Sí, exactamente. ¿Quién no va a ser rebelde si no vive en la adversidad? Claro, exactamente. Y mira, no sé por qué, pero me vino una frase de Serrat, que cuando estás en el fondo del pozo, lo único que te queda es ascender, es mejorar. Es así, estás en el fondo y lo que te queda es salir adelante. Tenemos tenis. Juan Martín del Potro, número 19 del mundo, quedó eliminado anteanoche en la segunda rueda del Master 1000 de tenis de Monterreal. Tras caer contra el croata Marco Cilic por 6-3 y 6-4. De esta manera, ya no quedan argentinos en el torneo canadiense, que se juega sobre cemento y reparte nada más ni nada menos que 2 millones y medio de dólares. Opa. Dólares. Sí. Dólares. Quien dio la nota fue Iván Dovig, quien venció 1-6, 7-6 y 7-6, ni más ni menos que a Rafael Nadal. Ah, mira, te viene en caída del Rafa. Sí, viene en caída. El que sigue viene es Djokovic, quien cumplió esta semana año, fue Roger Federer, 30 años, y sigue como si tuviese 23. Sí. Es una bestia. Les puedo contar una de las efemérides. Porque vamos a ver la cantidad de cosas que pasaron un 11 de agosto. Sí. No, esta me pareció interesante y además como que aporta un cachito de cultura, como decía aquel personaje, ¿no? Un cacho de cultura. En el 11 de agosto, pero de 1675, hace tanto tiempo, se funda el Observatorio de Greenwich. Ah, mira. Ese meridiano que alguna vez todos aprendimos en la escuela, en la primaria, que es el meridiano cero, que justamente ese observatorio es el que permitió trazar esta línea imaginaria en el planeta como para poder ubicarnos, ¿no? 1675. ¿Cómo se ubicarían antes? Nada más que por las estrellas. Claro, ¿sí? Claro. La próxima te cuento otra. Vale. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Zorpe. De profesión, televidente. encontrado los papeles, ¿cómo le va? ¿Se le habían traspapelado? Sí, sí, tengo muchos papeles. Yo tengo la lista de lo que tengo que ir a comprar. ¿Cuánto trabaja usted en la semana? Sí, bueno, pero tengo otras cosas también. Tengo alguna cartita, no importa. Bueno, entonces, si están escuchando, se habrán dado cuenta de quién voy a hablar, ¿no? De los tres chiflados. Ah, por la musiquita. Claro, claro. En inglés es The Three Stooges o algo parecido. ¿Cómo? The Three Stooges. Me salió más o menos. Three, lo otro no sé lo que es. Estoy. Mire, No, por favor, dejemos el inglés. Sí, lo mío no es el problema que no entiendo, no me sale. Lo suyo es de otro modo. Sí, sí, bastante lógico. Bueno, un grupo cómico norteamericano, por supuesto, ustedes lo conocen casi todo el mundo. ¿Quién no vio unos capítulos de...? Yo cada vez que lo engancho en televisión, lo están dando en TCM, que es un canal de cable. ¿Y en qué canal? TCM. Ah, TCM, sí. Un canal que pasa series viejas. Bueno, ahí lo veo y sí, me muero de risa. Siempre lo mismo, ¿no? Pero es un humor bastante básico. Bueno, usted sabe, es mucho golpe, mucho. El tema de las tortas, de los tortazos. Bueno, viene de ahí también, ¿no? Son payasos. Sí, payasos, claro, son clown. Clown. Clown. Sí, pues, estuvieron entre 1922 y 1970. Mire usted, un montón de años. Moe, Larry, Curly, Jem, Joe, Curly, Joe. Pues pasaron muchos ahí. Se hicieron, bueno, famoso por estos cortometrajes, eran de 16 minutos cada uno, 190 cortos hicieron, allá por de 1934 empezaron con Colombia y después en el 58 hicieron cine también. ¿Qué decir de los tres chiflados, ¿no? Empezaron dos hermanos, resulta, dice la historia, que empezó un tal Samuel Horowitz. Horowitz y Harry Mouse Horowitz eran hermanos Horowitz. Así, claro, la ascendencia judía, por supuesto, de allá en Brooklyn, en Nueva York. Samuel y Jem. ¿Se acuerda cuál es Jem? Pensé que siempre le pegaban cachetazos y le quedaba colgando los pedazos de pelo. Yo le confieso, Rufi, que mucho no lo veía. ¿No le gusta? Veía. No lo veía. Yo lo veía. Sí, me gusta todavía. Claro, a mí en un momento uno o dos capítulos, pero siempre era esto. Sí, era muy básico el humor. Muy básico, muy de clowns, de payasos, de circo. Claro, exactamente. Harry, el hermano de Moe, supuestamente era el más canchero, el más que más había, pero terminaba siendo tan tonto como ella, ¿no? Empezaron a estudiar electricidad, plomería, mire cómo empezaron todo. Le gustaba este tema del cine, empezaron a probar con otra gente, en los lugares de varieté, y ahí empezaron a hacerse conocidos. Vamos a escuchar un audio. Dije que no te muevas. Me corté la cabeza. No, estoy sin cabeza. Allí estoy y tan bonito como en una fotografía, ¿eh? Sí. Anda, muévete. Escuchamos a Jim, como estaba diciendo, fue de los primeros tres chiflados. Después se fue a hacer otra cosa. Jim probó suerte con el cine y se acercó al más conocido. ¿Probó qué? Suerte con el cine. Fue a hacer comedia y esas cosas. No tuvo mucha suerte, no tanto como con los tres chiflados, pero resulta que había uno de ustedes, ¿se acuerda del peladito? No. De Curly. Ah, Curly. Ese me sale parecido. Bueno, resulta que él le decían Richito, porque Curly es Richito. El tipo, usted no se lo imagina, pero el tipo... ¿Curly qué es? Richitos. Ah, rulitos. Claro, sí. Rulito. Bueno, claro, nosotros nos decimos rizos. No, bueno, yo voy, lo estoy leyendo. Bueno, y resulta que tenía rulito y tenía barba. Y uno le escañaba, pero así no hace gracia con nada. Y se cortó el pelo y se afeitó la barba y quedó así para la posteridad. Sí. Resulta que el tipo era un jodido, ¿no? La verdad, de paso decían que era un jodido. Sí, y resulta que el más gracioso era el que supuestamente era el más malo, o sea, Moe. Es una parte de historia de esto, el tipo dice que llegaba al estudio, el peladito, Curly, y se quedaba encostado. No hablaba con nadie, cuando le tocaba a él, iba hacia lo suyo y terminaba. Uno viendo esas cosas no se da cuenta. Pocas pulgas, ¿va? Sí, era pocas pulgas, era más bien introvertido. Bueno, sí. Sinceramente, lo que pasa es que uno a veces pierde de vista que son personajes hacen. Claro, ¿no? Uno piensa que es así torpe. Detrás de ellos hay personas que pueden ser simpáticas, amables o de pocas pulgas. Pues sí, se casó cuatro veces a pesar de ser tan loco. Sí, bueno, lo vivieron también, ¿no? ¿Ellas? Sí, las mujeres lo fueron viviendo. Pero bueno, vamos a escuchar otro audio. ¡Uno! corazón. ¡Eres el nuevo campeón! Sabía que lo lograría. Yo también, Larry. Seguro que sí. Era Julio, Capito lo conocía, que hacía de boxeador y no le pegaban siempre hasta que le ponían la muchequita y se volvía loco y ganaba. Bueno, este era Curly, que empezó a tener problemas ya por los 40, problemas con el alcoholismo, estuvo mal, tuvo problemas de salud, se terminó yendo. Lo sucedió uno que llamaba Joe Besser, un gordito parecido al otro a él, pero bueno, era más afeminado, no sé si se acuerda. No tuvo, la verdad, no tuvo mucho suceso. Se terminó yendo. Apareció el último Curly, que era Joe de Rita, así se llamaba. Tampoco tuvieron mucha suerte. Allá por el 53 hicieron un film en tres dimensiones. Mira usted, el año 53, uno dice el 3D, pero el 3D viene de hace mucho, ¿no? Esto estamos hablando. ¿Usted sabe un dato? Ganaron toda su vida lo mismo. ¿Cómo? Ganaron toda su vida lo mismo. Los estudios, 24 años más tarde, seguían ganando lo mismo que al principio. No había inflación en esa época. No, eran los miserables los del estudio, le pagaban los pechos. Me imagino, claro. Fue un chascarrillo. Ah, no entendí, bueno. Esa es Columbia, Columbia que aparece en muchas películas. Los usó un montón de años después de 200 películas. Bueno, el salario era el mismo. Bueno, ellos se dejaron usar, ¿eh? Bueno, vamos terminando. ¿Usted sabe un dato curioso? No. El dato más grande de Iberoamérica. ¿Dónde está? De los tres chiflados. No sé. En Argentina. Oh. Que allá acá en Capital, iba allí. Sí, la provincia de Buenos Aires. Así que si quieren ir, se dan una vuelta. El lugar es el 30 de septiembre de 1152. Es el museo más grande. ¿Un acá museo? Sí. Museo en Adrogué. Sí, claro. Sí. Usted. Bueno. ¿Usted conoce Adrogué? No. ¿No? ¿Vos, no, Ignacio? No. Sí. Sí, ¿no? No, yo no, pero... Yo también conozco a Adrogué. Yo no conozco, la verdad, no tengo el gusto. Ahora, jamás me hubiera imaginado que había un museo de los tres chiflados, ¿vos? Sí, bueno. La verdad, ganaron un montón de premios, Lore y Award, un premio de los cortos más taquilleros. Le hicieron mucha plata con ellos, sobre todo los estudios, ¿no? Y ellos se murieron sin pena. Bueno, sin pena, con pena y con mucha gloria, pero con poca plata. Bueno, con esta cosa que la pobre Columbia tuvo pobre, que hacer no tanto dar, ahorro, ¿no? No le puedo dar. Sí. Bueno, yo me voy. Hasta acá lo mío. Muchísimas gracias, Rufi. Supongo que quiere acción. Oye, ¿qué te estás creyendo? Hola, amigo. Muchachos, un super servicio. Revisa la batería y tú revisa los neumáticos. ¿Y tú qué vas a revisar? Yo los cuidaré a ustedes. ¡Bien! ¡Él los va a cuidar! Bien, el primer tema de la noche. Esto es Osparalama, dos sucesos, inundado. La luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Freetown, va a ver a la mar. La esperanza no está en el mar ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. Cada día la luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Freestyle, Favela. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. en el mar y en las antenas de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazinradial.blogspot.com. másvaletardemagazinradial.blogspot.com. Bueno, saben que hoy, entre tantas cosas que se recuerdan, en el día de hoy, en el día de mañana también, hoy es el cumpleaños de Gustavo Cerati. Cumple nada menos que 52 años y todos sabemos que lamentablemente está en coma desde mayo, desde del año pasado. Del 2010, sufrió, creo que estaba en Venezuela, no recuerdo bien dónde. No, en Venezuela, en Perú. En Venezuela y tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular, y desde ese momento ha quedado en coma. Bueno, la familia decidió festejar de alguna manera este cumpleaños y la consigna para la celebración que se les ocurrió a sus familiares es que en toda América Latina se escuche ahora, a las 20:30, un disco de él, un tema de él que se llama Puente, que está dentro del CD llamado Bocanada. Y no solamente han pensado este homenaje y este regalo, digamos, y ojalá, así como lo vamos a hacer nosotros dentro de unos instantes, poder escuchar este, este disco. Sí, lo que escuchamos de fondo. Ah, bueno, no me había dado cuenta. Yo creía que lo íbamos a escuchar luego. Ahora, bueno, porque son y media, ya por eso. Aparte de esto, de este pequeño homenaje y gran homenaje, ¿no? De que ojalá se pueda estar escuchando en casi toda América Latina. También abrieron en la página de Facebook un sector que dice Regalo para Gustavo, donde todos podíamos, quienes quisiéramos, dejar palabras de aliento para él, para su familia, para su gente. Y desde temprano, desde el día temprano hoy, ya empezaron a llegar mensajes. Si alguien tiene ganas de verlos, de leerlos, son muy lindos algunos, muy esperanzadores en realidad para su futuro. Bueno, el hecho de que la familia haya pensado esto como un hecho coincidente a las 8:30 de la noche es porque Cerati tiene en toda América Latina miles de fans, no es solo en nuestro país, ya sea como cantante de Soda Stereo, del grupo, como solista posteriormente, que hizo también su carrera. Bueno, lo que nos dice la familia es que el estado de él es estable, que no se han producido ningún tipo de cambios, pero que de todos modos ellos siguen muy, muy esperanzados y con toda una perseverancia a todo trapo, brindándole los cuidados, o los mejores cuidados que se le pueda dar a alguien que hace ya más de un año que está en coma. Así que por más paradójico que esto resulte, un feliz cumpleaños para Gustavo Cerati. Se dice que si hubiese nacido en otro lado, Gustavo Cerati, hubiese nacido en Estados Unidos o en el Reino Unido, sería uno de los grandes de este, compositores del mundo. Tiene muchos temas y muy buenos. Y a pesar de que nació, si se quiere, que nació en el sur de la América, es muy, muy, muy conocido. Muy conocido. Y bueno, sigue siendo bueno, nazca donde nazca. Exactamente. Así que bueno, ojalá que simultáneamente en este momento estemos escuchando en muchos países de nuestra América Latina este mismo tema. Thank you. Más Vale Tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más Vale Tarde. Bien, y hablando de fenómenos mundiales y globalización, la tan mentada globalización, hay un dato que saqué de página 12, un pirulo de tapa se le llama, sí. En la parte de abajo de todo. Sí. Hay una reserva natural en el Caribe mexicano, la reserva se llama Cian Caan. En Puerto al Cielo, quiere decir esto, Puerta al Cielo, es el maya, esto es lengua maya. En el Caribe mexicano, decía, se detectó basura arrastrada por el océano proveniente de por lo menos 45 países. Esta cuestión que tienen las corrientes oceánicas, que uno pone alguna cosa en algún lugar y termina de este lado del continente, la pone del lado del viejo continente y termina acá, pasa con la basura, lamentablemente. La mayoría de los desechos... Perdón, sí. ¿Vos crees que esto fue casual por las corrientes marinas? Yo creo que sí. ¿Vos sabés que yo no? No, vos sabés que no creo. Vos decís que lo tiraron, ¿no? Porque sabés que son envases de plástico. Justamente. De Rusia y Finlandia están viniendo. Justamente. ¿Mm? Sí. Bueno, esto decíamos, la globalización no solo es financiera, también es comercial y la basura también viene para acá. ¿Sabés por qué me parece que no? Porque en algún momento leí este tema de las carabelas y de Colón y de cómo hubo otros, entre muchas comillas, descubridores de América de otros lugares. Se hablaba de vikingos que siguiendo la misma corriente terminaron en este continente, ¿no? Es como que algo que flota, la corriente lo trae para acá. Lamentablemente trae esta basura, ¿no? Y otras porquerías, pero puede bueno. Puede ser, a lo mejor yo soy muy mal pensada. Sí, no, yo coincido con vos en que nos mandan porquerías. De hecho, somos basureros en cuanto a desechos tóxicos, nucleares. Claro. Hubo casos que no se dejaron pasar barcos con desechos nucleares. Eso es cierto, es muy cierto. Bueno, por algo se llaman países centrales y países periféricos. Y la basura de la casa la tira afuera a de la periferia. Casa. Periferia, exactamente. Tenemos bola y siguen los buenos resultados. Bien, bien. La selección argentina juvenil, subcampeona del mundo, perdió ayer la final contra Rusia en 5 sets: 25-19, 23-25, 21-25, 25-18 y 15-12. Recordamos el cuarto puesto hace unos meses en la Liga Mundial. Estos dos fueron los mejores resultados históricos del voleibol argentino. Bien. Por otro lado, tenemos el Mundial Sub-20. Argentina clasificó en los cuartos de final al ganarle 2-1 a Egipto. No, le ganó, sí, es un poco. Yo digo no y la gente no entiende, pero Silvia está haciendo la seña de perdió, fue para suerte, abajo. No, por suerte lo tenemos a Ignacio, porque imagínate yo lo que sería. Claro, metés la yo pata. Yo también. Perdido. No, yo no, pero no es que sepa tanto. Que me disculpen. No, está bien. No, yo estoy aclarando porque digo, no, está diciendo algo. Yo digo, no, y si lo está contradiciendo, no. Estoy contradiciendo a Silvia que hace una seña de pum para abajo. Pero no, pum para arriba, buenísimo. Sí. Por suerte, los cuartos de final se ha clasificado, que será el sábado a las 7 de la tarde en Cartagena. Los goles los hizo Lamela en las dos oportunidades por penal y también por penal. El gol egipcio lo marcó Salah. Ah, te salió fácil esa. Esa fácil, sí. Salah, señora Abdullah. Sí, con los tenistas me volvieron. Te voy a mentir. Pero viene. Para todo el mundo, sí. No te preocupes. Tenemos rugby. Dale. También. El seleccionado de rugby viajó ayer a Nueva Zelanda, donde se disputará el mundial de rugby. El 9 de septiembre Argentina se inicia el mundial y Argentina debuta contra Inglaterra el 10 de septiembre. Uy, difícil, ¿no? Y justo contra Inglaterra. Bueno, clásico. Mejor que no sea con Nueva Zelanda, ¿no? Contra los All Blacks, sí. El grupo B, que es donde está Argentina, también lo integran Georgia, Escocia y Rumania. Ajá. Bien, yo me suena, no lo conozco tanto, que Escocia puede hacer un poco de fuerza. Sí, Escocia tiene un buen seleccionado, tiene tradición de rugby, mientras que Rumania y Georgia son rivales potenciales que pueden hacer partido. Yo a Argentina lo veo en segunda rueda. Bien. ¿Cuántos clasifican? Clasifican los primeros dos de cada grupo y los mejores cuatro terceros. Ajá. Recordemos que son seis grupos, pero el tema de clasificar tres como mejor tercero, tenemos la chance de jugar contra Australia, All Blacks. Uf. Bueno. Y ahí se viene. ¿Te gusta el rugby? Lo veo, me gusta verlo. No me gusta jugarlo. No. A mí me gusta verlo sí, también. ¿No sí, es interesante. Es un deporte que me gusta. Sí, a pesar de la violencia y todo eso. El tercer puesto en el mundial anterior en Francia. Es una difícil parada porque ahora tiene laureles que tiene que defender de Argentina, digo. Sí, el máximo problema fue que Juan Hernández, el mejor en este momento del plantel argentino, no llegó por su rotura de ligamentos hace unos meses, así que quedó descartado. Una baja importante, pero Argentina siempre es Argentina, ¿no? Claro, y los Pumas son los Pumas. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Escucha lo que sigue, pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bien, entre las cosas que en estos días se cumplen años o se recuerdan, en esto que les comentaba al comienzo, de efemérides y de hechos o eventos para tener en cuenta, está nada menos que mañana, el cumpleaños número 190 de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, de mi querida UBA, sí, claro, en realidad. Yo estuve un par de años por ahí. Donde estudié y donde tuve la suerte y la fortuna de poder recibirme. Bueno, se fundó un 12 de agosto de 1821, así que son 190 años. En aquel momento se debió a una iniciativa de que era el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, que era nada menos que el don Bernardino Rivadavia. De los cuadernos. Que luego pasa a ser el primer presidente, claro, ¿no?, de nuestro país. Desde ese momento, desde 1821 a hoy, imaginemos todo lo que ha pasado en esta institución que ha seguido los derroteros de la historia del país. Sí, ¿no? Sí, claro. El país hacía apenas 11 años que consideremos que había nacido, que fue en 1810. Así que la Universidad de Buenos Aires sigue la trayectoria de toda la historia de nuestro país. Claro. Con sus idas y venidas, sus dimes y diretes. ¿Sí? En su comienzo, como acabo de contarles, esto fue por iniciativa de Bernardino Rivadavia, que fue, o era en aquel entonces, ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nuestro país tiene una historia bastante interesante en cuanto a las dificultades que hubo para la consolidación y la conformación de un país. En aquel momento la provincia de Buenos Aires era algo apartado del resto, claro. ¿Sí? Fueron muchas décadas para que Buenos Aires se anexara a la Confederación Argentina, que luego pasó a ser la República Argentina. Así que empezó siendo una universidad provincial. Claro. ¿Sí? Y desde 1881, cuando ya se logró la consolidación de la Confederación Argentina, pasó a ser una universidad nacional. En aquel momento, en aquellos primerísimos momentos de la UBA, en ella o ella se hacía cargo de toda la educación impartida en la provincia de Buenos Aires, desde la primaria hasta todo, los estudios superiores. Ah, exactamente. Se encargaba de la primaria, de la educación o enseñanza media, de la enseñanza superior. Bueno, recordemos que los conceptos en aquel entonces no eran los mismos en cuanto a nivel universitario de educación, no eran los mismos de hoy, ¿no? Claro. Sus primeros departamentos fueron 6. Se enseñaban primeras letras, estudios preparatorios, ciencias exactas, medicina, ciencias sagradas y jurisprudencia. Esto era ¿sagradas qué era? Ciencias sagradas. Religión. Religión, claro. Religión. Claro. Bueno, llegamos al gobierno de Rosas, que gobernó desde el año 29 hasta el año 52, y en ese periodo, con cierta particularidad que tuvo este gobierno, que es un gobierno que merece muchos debates y están sí, muy polémico, como muy divididas las opiniones, La Universidad de Buenos Aires sufrió también en aquel momento, quedó por lo menos muy muy sujeta y muy pegada al poder político de la época, y se les exigía a quienes estaban dentro de la universidad que tenían que mostrar su adhesión al régimen, claro, rosista, ¿no? La divisa punzó. Exactamente. En esa época. Llegamos a la batalla de Caseros y a la de Pavón, que es cuando la Argentina en el 52 y en el 62, cuando ahí logró nuestro país un equilibrio, no muy fuerte, no muy duro, pero de unificación nacional. Se pudo redactar por primera vez un reglamento de funcionamiento universitario y se instituyó el concurso docente para los cargos de profesores. O sea, ¿qué es el concurso? ¿Qué es el concurso? Los profesores o los postulantes se presentan y se someten a distintas etapas de evaluación por parte de algún comité evaluador, claro, ¿no? Antecedentes, formación académica, etcétera. Sí, eso asegura. Quien obtiene el mayor puntaje, claro, en este proceso de diferentes evaluaciones es el que accede al cargo de docente. Claro, claro. Bueno, un poco más adelante, durante la época de Roca, en 1880 al 86, la ciudad de Buenos Aires quedó federalizada, con lo cual se la consideró a partir de ese momento la capital de todo el país, y entonces la universidad quedó nacionalizada también, y ya no era más provincial. Y ahí logró autonomía la universidad a partir de este momento. En los primeros años del siglo XX, esto me parece muy interesante porque a veces uno escucha decir, ¿no? Ay, los jóvenes, qué revoltosos son, cómo está la Universidad de Buenos Aires, sí. No se puede entrar, tan politizado, los centros de estudiantes, ya no se puede más. Los primeros centros de estudiantes, ¿saben cuándo se fundaron? ¿Cuándo comenzaron a gestarse? En 1900, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina. 1903, o sea que el centro, esto de ser revoltoso y de armar este. Es propio de la juventud, claro, nada más. Ni nada sí, menos. No, porque hay algunos noticieros, ahora recuerdo un noticiero. No, y lo ponen hoy esto. Claro, no, lo que está pasando y es se rasgan las vestiduras también. Claro, sí. No, pero ¿a usted le parece una notera con el Feynman malo? Claro. El de la tele, bueno, decía, ¿a usted le parece cómo está esta entrada de los chicos llena terrible, de papeles? Terrible. Es un asco, me hace acordar a Beretta. Claro. En un punto. Trayéndolo más a la actualidad política y seria, seria entre mil comillas, claro, sí. Es el discurso de Dualde, que todo tiene que estar limpio y prolijo, sí, ¿no? Y ordenado. Bueno, 1900, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina. 1903, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, ¿sí? Un año después, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? En 1916 ganas las elecciones Hipólito Yrigoyen, lo que marcó un antes y un después en la historia y en la política de nuestro país, porque con Yrigoyen entraron las masas populares, claro, a poder decidir, ¿sí? Claro. Y a tener existencia y no estar invisibilizadas. Se amplió las bases, se ampliaron, mejor dicho, las bases sociales de nuestro Estado. Y con esa ampliación de las bases sociales tuvo lugar un hecho absolutamente histórico y único en toda América, que es la reforma universitaria de 1918. 1918. Si bien esa reforma comenzó en la Universidad de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, que es mucho más antigua que la de Buenos Aires, se desparramó rápidamente los ideales de los jóvenes revolucionarios o reformistas más que revolucionarios, que lo único que intentaban o que quisieron y lo lograron fue la libertad y la periodicidad de las cátedras, claro, que no fueran eternas, el impulso, que se le diera impulso a la investigación, la enseñanza laica absolutamente dentro, sí, de la universidad, la modernización de los métodos de enseñanza y una interesantísima unidad, que esto fue originario de Córdoba, una interesantísima unidad obrero-estudiantil. Este año cumple 190 años y la UBA está tirando manteca al techo para festejarlos. Sí, sí, en realidad sí. Llaman y nos invitan a compartir todo lo que ellos tienen. Uh-huh. Están abiertas muchísimo. Todas las facultades, todos los hospitales, todos uh-huh. los colegios que dependen de la UBA. Hay muestras, espectáculos, jornadas, charlas, seminarios, actividades deportivas, culturales. Invito a todos los que tengan ganas, porque la invitación es abierta para todos. Y se va a cerrar estos festejos el día 26, 27 y 28 de agosto en un muy gran evento uh-huh. central en la Manzana de las Luces. 26, 27 y 28, y está toda la comunidad invitada. Y ya que de universidades estamos uh-huh. hablando, de la de Buenos Aires estamos hablando, quiero contar algo, ya que estamos en estos uh-huh, tiempos dale. Electorales, quiero contar qué ha sucedido en el ámbito universitario desde que la presidenta Cristina Kirchner es presidenta uh-huh. del país. Se han inaugurado 9 universidades nacionales. Sí. 9. Sí, sí, sí, sí. 9. Desde el año 2007 a el 2011. Uh-huh. Te las cuento. La Universidad Nacional de Río Negro, la del Chaco Austral, uh-huh. la de Villa Mercedes, sí. San Luis. La ultísima es la de Tierra del uh-huh. Fuego, la de Avellaneda, la de Moreno en el Gran Buenos Aires, sí. la de Florencio Varela, uh-huh. la Nacional también. Del Oeste en Merlo y la de José C. Paz. 9 universidades en 4 años. Uh-huh. En 4 años. Y en Chile están viendo si consiguen universidad gratuita. Exactamente. ¿Mm? Bueno, nuestro eso, país es un ejemplo, sí, en cuanto a esto que se trata, o por lo menos intenté recorrer junto con ustedes, la historia de la enseñanza superior en nuestro país, o la historia de la enseñanza superior en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Algún día vamos a dedicarle también unos minutos a la de Córdoba, uh-huh. porque es muchísimo más antigua, sí, claro, y tiene más de claro. 400 años. Uh-huh. ¿Mm? Bien, y esto que escuchamos, Carromato, ahí lo dijo, Culebrón Timbal. Fusilo con rencor, una lluvia de pelea, Carromato, Culebrón, el camino lleva, al futuro lo perdí, por Rabino, Polvareda. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878 4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar o al messenger mvtradio@hotmail.com. Más vale tarde. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien a la que le interesa el país. Bien, buenas tardes, ¿cómo iba? ¿Cómo anda usted? Bien. Yo aquí estoy con usted acá, nunca demasiado bien. Ah, mire, me escúcheme bien. La tiene a María José Libertino. Sí. Bueno, este es gente de usted, digamos. Usted. Es del Frente para la Victoria. Es funcionaria, creo que es diputada. Sí, y bueno, usted conoce la confitería Richmond. Sí, la conozco. Bueno, por supuesto, ¿quién no la conoce? Ah, me va a contar el disparate que quieren tirarla abajo. Sí, sí, la verdad que es un disparate y vamos a coincidir por única vez, creo. Por creo que dos veces coincidimos. ¿Quién la quiere tirar abajo? Bueno, los dueños la están dejando caer. Ajá. Y esto es un horror. Es un horror que una confitería que toda la gente bien y gente más o menos bien. Fue ahí siempre, a juntarse. Siempre tiene que meter, sí, por supuesto, esa por supuesto. Es un edificio construido, escúcheme, por el arquitecto francés Jules Dormal. Se lo digo bien, Dormal. ¿Le gusta como digo francés? No, no me gusta, bueno, nada. No importa, nada. No me importa. Bueno, este hombre dirigió la última etapa de Colón. Es lujosa, distinguida, por supuesto. Ahí fue gente como ¿sabe por qué no me gusta? Sí. Porque en una noticia que está bien. Y sí, que de acuerdo con usted le mete tantos condimentos, no, pues, desagradables. No, bueno, no. Y uno le pone los condimentos que a uno le gusta. Comer es como la comida. Por usted eso, cuando para mí usted es cocina, o tiene muki. Usted, ¿tiene muki? ¿Qué? Muki, no tiene muki. Los clientes que le cocine. Mucama, si quería. ¿Cómo? Usted, es Fernández Lirio. Él la tiene que saber. No, bueno, pues, mire, termine con no, le estoy preguntando. Me voy a no retirar. Me bueno, retirar un momentito. Retírese, por favor. Bueno, Nale Roglo, José Luis Borges, Baldomero Fernández Moreno, toda gente bien. Pasaron por ese lugar. Mucha gente pasó por ese lugar y hay una cosa que es un horror, y la verdad que es un horror. Quieren echar abajo ese edificio para abrir un local de zapatillas. Zapatillas. Es un horror. Zapatilla. Yo estoy callada. Y bueno, no la miro mal. Claro. Zapatilla, no le digo la marca porque te queda mal, pero es Nike. ¿Quiere provocarme usted por eso? No, quiero terminar con lo mío. Sí, resulta que esta querida amiga, no, desde hoy es mi amiga. No me María diga. José Libertino, sí, porque está viendo nuestra, por supuesto, nuestro bien. ¿Cómo, nuestro bienestar? ¿Cómo dice usted el apellido? María José Libertino. No, es Libertino. Bueno, parecido, bueno, Libertino. No, está trabajando en un proyecto de ley para salvar estos bares notables de nuestra historia, claro, de nuestra cultura. Donde va gente bien. Por supuesto, gente ganadera, gente del campo, gente que le hizo gran favor al país, por el supuesto. Olor a bosta. Yo no. No sé dónde lo vio. En el campo hay olor. Sí, bueno, pero esta gente no tiene olor a bosta. No es mala palabra, discúlpeme. No, por supuesto, yo no me ofendí. No, yo también tengo campo. ¿Qué me ofende? O sea, tiene olor a bosta. Por supuesto, cuando tengo las botas, que tengo una bota para el campo. Vamos cerrando. No, sí, lo voy a decir porque no, veo después me critican. Hay como cierto olor acá. Sí, vamos cerrando. Usted me critica esto y no sabe por qué. Vamos cerrando. Bueno, sí, yo ya me voy. Vamos cerrando. Chau. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. ¿Cómo? Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Me quedaron unos números para contarles, sí, y compartir con ustedes de la uva porque sinceramente me parecen muy interesantes, ¿no? La uva tiene o extiende 100 títulos de grado distintos, uh-huh, es decir, hay 100 carreras 100 distintas. Carreras. Para el que no sabe qué estudiar, no, así es. 100 posibilidades tiene. 350 títulos de posgrado, uh-huh, quiere decir que hay cursos de posgrado, maestrías, que también están incluidas dentro de esta categoría de posgrado, 350 clases distintas. La cantidad de alumnos es importantísima, 300.000 alumnos concurren, uh-huh, en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con 28.000 docentes, ¿sí? Y otros datos para tener en cuenta de la riqueza de nuestra enseñanza superior. La Argentina cuenta con 46 universidades nacionales públicas, 46 universidades privadas, 7 institutos universitarios estatales, 12 institutos universitarios privados, una universidad provincial, una universidad extranjera, que este fue un dato para mí muy curioso. Sí, yo no lo conocía. Tenemos en nuestro país una representación de la Universidad de Bolonia, Italia, y una universidad internacional como es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que creo que es mucho más conocida como Flaxo. Flaxo, sí, sí. Algunos números nada más para redondear la abultada y amplia historia de la Universidad de Buenos Aires y de la educación superior en nuestro país, y no solo de la educación superior, ya que en estos días estamos viendo estas escenas tan dolorosas en la televisión o leyendo en los diarios de lo que está sucediendo aquí nomás, en Chile, los reclamos de los alumnos y de los padres para poder estudiar carreras superiores o universitarias sin endeudarse y sin pagar fortunas. Claro, de hecho hay estudiantes chilenos estudiando acá en la UBA, ¿no? Porque vienen acá y por ahí un dato que es a tener en cuenta. Uno hace una carrera, va juntando plata y se va endeudando. Eso hace que llegado un momento diga, no quiero estudiar esto porque no me gusta. ¿Qué hace? Bueno, yo ayer escuché en uno de los discursos del presidente Piñera que lo dijo así sin ningún tipo de ocultamiento. La educación es un bien de consumo. Le salió como es. Creer como lo que piensa. Estaba diciendo, claro, un bien eso. De consumo, como puede ser la hierba. Sí. No sé, no, escandalosa. Las declaraciones fueron escandalosas. Ese concepto de bien de consumo lo pinta de cuerpo entero. Si no es un gobierno de derecha, a ¿qué ese es? Gobierno, exacto. De hecho, se habla sobre un referéndum para pedir educación gratuita. Gratuita. Se está hablando de eso en Chile, veremos. Bueno, como adelantamos, una triste noticia. Gabriel Omar Batistuta, a más de 6 años de su retiro, el ex delantero no puede mantenerse de pie durante más de media hora por los dolores que sufre en su rodilla y en su tobillo. Según aseguró el periodista italiano Luca Calamia, amigo también del jugador. Batistuta fue sometido a varios tratamientos médicos con infiltraciones para aliviar el dolor y reducir el tiempo de recuperación de algunas de sus lesiones. Tiene los tendones y articulaciones casi destrozadas. Claro. Es increíble. Qué barbaridad. El ritmo que llevan los jugadores profesionales es terrible. Sí, tiene que jugar y lo infiltran. No duele, por supuesto no le duele porque está infiltrado. Y las articulaciones se gastan. Y al tiempo se le va pasando factura. Pero claro. esto pasa más que nada en el fútbol europeo, que tienen tanta competencia, que jueguen domingo, miércoles, claro. Sábado, domingo, miércoles. Es muchísimo. Y bueno, a un jugador con este nivel tiene que estar siempre al 100% por lo menos. Ahora, quizás un hecho como este, que obviamente debe estar el mundo entero sabiéndolo, ¿vos decís, ¿no? Que quizás marque alguna diferencia. ¿Se van a dar cuenta? ¿No? Sí, esta noticia se dio a dar a luz ayer, miércoles, y hoy a la tarde salieron allegados a Batistuta a desmentirlo. Debería hablar. Yo creo que sí. Debería hablar y salir y sacar a la luz si es verdad o mentira. Yo escuché en la radio que algo de eso había dicho cuando fue al programa de Susana Jiménez y habló sobre sus lesiones y dijo un poco de esto, que está bastante roto. Muchísimas lesiones. Recordemos ese gol que hace Uruguay en la clasificación del Mundial 2002. Y hace el gol y hace un gesto como diciendo, para vos, mi maldita rodilla. Pero bueno, ojalá que le deseamos lo mejor desde nuestro humilde. Sí, en primer término, ojalá que no sea cierto y sino que tenga alguna recuperación posible, porque yo recién casi tuve la imagen de Batistuta en una silla de ruedas, lo cual sería como impensable, ¿no? Inadmisible. Sí. Mira, justamente lo que estamos escuchando es Walk This Way, Aerosmith. With the poison too, and it feels like chances. High school dance, missing who was ready to play. But for me, she was fooling when she knew what she was doing. When she told me how the world is made, she told me to walk this way. Dollar this way. Hacemos Más Vale Tarde. Te voy a decir algo importante. Silvia Barallobre. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Oscar Rodríguez. Que si vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa, y esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Locución Karina Maldonado. Bien, segunda hora, Más Vale Tarde, tenemos una hora más para estar con ustedes, si nos dejan. Tenemos algunas noticias. Hay una noticia que levanté del portal Adital, que es un portal brasileño. Es un servicio de noticias de la mujer de Latinoamérica y el Caribe. Resulta que hay una fundación internacional de mujeres periodistas. Es un estudio pionero, de 2 años se tomaron, 2010 y 2011, y es un informe sobre la condición de la mujer en los medios noticiosos. Esto de la mujer y la noticia, que no solamente es la mujer que está diciendo la noticia y que conduce un programa, es mucho más que eso. Entre algunos datos que extraje de ahí, dice que el 27% de las mujeres, solo el 27% de las mujeres ocupan puestos de alta dirección en los medios. Medios, entiéndase como empresas periodísticas. El resto, 73% son hombres, ¿no? Bueno, eso pasa en todos los ámbitos laborales. Sí, exacto. Los lugares de poder no son accesibles para mujeres. Seguro, no. Pero es un estudio que no se hizo, o por lo menos no se hizo como este. Son 59 países, 170.000 personas, 522 medios. Había 150 investigadoras viendo este tema. Una muestra grosa, digamos, ¿no? Las diferencias salariales, esto que decías vos, son también importantes. Llegan hasta un 50% de diferencia entre un sueldo de un hombre a una mujer en un mismo nivel, sobre todo en los niveles altos. Es escandaloso. Yo cuando lo escucho, es como si uno ya lo naturalizara. Sí, esto, claro. ¿No? Claro, uno es lo lee. Escandaloso. Pero esto ya lo sabía. Es escandaloso. Pero no debería ser así. La verdad que no debería ser así. En la parte de América Latina y el Caribe, bueno, se mantiene el promedio internacional. Las propietarias, las dueñas mujeres de medios, son apenas el 21,5% de todos. De las altas jefaturas solamente son un 30%. O sea, siempre hablamos de una minoría entre dueñas y jefaturas altas en empresas productoras de noticias. Un dato, el último, como para decir, ¿no? Esto que estamos hablando ahora, que hablamos mucho de Chile y que mucha otra gente, mucho candidato de la oposición habla del ejemplo chileno. Sí, uno que lo no cesa de repetirlo es Ricardito. También, de uno entre otros. En Chile, las que están al frente de empresas noticiosas en Chile es el 8,6%. Y hay un país que, dentro de América Latina, tiene el 37,5%, o sea, es más del triple de Chile. Y no es ni Brasil, ¿quién es?, ni Venezuela, ni Argentina, Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica tiene un 37,5% de mujeres frente a empresas noticiosas, que tienen que ver con medios de noticieros, con información, y Chile nada más que el 8,6%. En Chile las mujeres están bastante relegadas, entre otras cosas. Entre otras cosas relegadas. Entre otras cosas relegadas. Bueno, te cuento otra efemérides. Dale. El 11 de agosto, pero de 1793, se funda en París, o abre las puertas, un emblema parisino, un emblema francés, un emblema de la cultura mundial, que es el Museo del Louvre. 1793. ¿Sabés qué? Lo interesante de este museo es que comenzó siendo una fortaleza. Ajá, a ver. Sí. Tuvo metamorfosis arquitectónicas, uh-huh, te diría, a lo largo de todos estos años, ¿no? Comenzó siendo en finales del siglo XII una enclavado en el centro de la ciudad de París de aquel momento. Fue una especie de fortaleza oscura de aquellos, uh-huh, primeros días, que fue transformándose en una vivienda, en un castillo, en un, claro, palacio. El hecho de la fortaleza es por la cantidad de invasiones de los llamados, claro, pueblos bárbaros, claro, que venían de el lado oeste de Europa. Bueno, y terminó siendo un suntuoso palacio del Rey Sol, que fue, uh-huh, Luis XIV, que decía que en su imperio no se ponía el sol. Nunca, porque abarcaba, claro, de este a oeste. Bueno, esto es que termina ocupando el lugar célebre que hoy tiene a partir de 1793 como un museo que alberga la mayor parte de la... Uh-huh. No sé si la mayor parte, pero por lo menos gran parte de la producción artística y, uh-huh, pictórica, muy conocido, del mundo entero, uh-huh, en su momento, ¿no? Esta muralla inicial o fortaleza inicial terminó siendo nada menos que el Museo del Louvre un 11 de agosto de 1793. Sí, también hay que decir que muchos de estos museos se vieron beneficiados con la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Ah, sí. Porque saquearon... No arte tanto, de no muchos tanto lugares. Los franceses, te diría. Sí, más los, sí, ingleses. El que sí es, uh-huh, decididamente una recopilación de hurtos es el Museo Británico. Desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.radioaijuna.com.ar. Bueno, Oscar, Silvia, hay motivos para festejar. Sí. El Comité Ejecutivo de la AFA... Disculpa, bueno, me parece una publicidad. ¿Sí? Dale, qué bueno, vale, lo que viene. La victoria. Qué bueno, motivo... lo que viene. Bueno. El Comité Ejecutivo de la AFA confirmó la forma en que se disputará la Copa Argentina. Ajá, bien, el torneo comenzará el 31 de agosto, ahora en 20 días. Ya, ya. Sí. Y finalizará el 25 de mayo del 2012. Ajá. O sea, hay 186 equipos que disputarán este torneo, que está dividido de la siguiente manera. De agosto a mayo. De agosto a mayo del 2012. Uh-huh. 20 equipos de la A, 20 equipos de la B Nacional, 25 del torneo argentino A, 21 de la primera B, 60 equipos del torneo argentino B, 20 equipos de la C, 18 de la D y 2 equipos invitados. Bien. ¿Total? 28 mil millones. 180, mil millones de jugadores. 186 equipos. ¡Hola, flauta! Sí, sí. Bueno, para el que diga que en la Argentina el fútbol no es muy importante... Recorre todo el país esto. Y... Sí, claro. Gracias a, bueno, una de las primeras... normas que tomó Julio Grondona, uh-huh, como una gran medida, a mi, uh-huh, entender. 18 equipos de primera D se eliminarán el 31 de agosto. Sí. Un solo partido. La llave, los 9 equipos ganadores de la primera D se eliminarán con los clubes de la primera C y la B Metropolitana a partir del 7 de septiembre. También harán lo mismo los equipos del torneo argentino A y B, más los dos invitados de Tierra del Fuego, ajá, y La Rioja. Mirá vos, sí. Tierra del Fuego jugando. Sí, ¿cuándo, sí, nos, sí, enteramos de, no, que Tierra del Fuego tuviera 3 personas que jugaban a la pelota? Que no, nunca, te escuchen a Tierra del Fuego. Porque... No, que los amo. No, yo fui, no, en diciembre y me pareció divina esa provincia. Personas. ¿A vos te parece? Pero es claro. Pero estuviste mal. Nunca. Bueno, que me disculpen. Tierra del Fuego, jueguinos, le doy la dirección y la vengan a buscarla. Sí, estamos en Balcarce 50. Todavía no están definidos esos dos equipos porque están en el supuesto repechaje. Claro. Bueno, de aquí quedarán 48 clubes, 25 de la zona metropolitana y 23 del interior, que también se eliminarán, quedando solo 24 que enfrentarán a los equipos de la Primera División y la B Nacional. En esta eliminatoria se jugarán 122 partidos. Un tocazo. Cantidad. Partido para. Te vas a hacer un empacho, sí, de fútbol. No sé cómo voy a hacer. Pero vamos a intentar descomunicarlo. En noviembre de este año, las 64 instituciones, las 24 que ya habían quedado, uh-huh, clasificadas por estas rondas preliminares, más las 20 de la A y las 20 de la B nacional, disputarán el pase a la siguiente fase. Aquí se disputarán 32 partidos. Para esta instancia, los 64 equipos fueron divididos en 4 llaves de 16 equipos, de acuerdo a la ubicación de la temporada anterior, 2010-2011. Llave 1, Vélez, Rosario Central, Belgrano, Independiente, Olimpo, Huracán, Boca Unidos y Boca Juniors. Más 8 claro. equipos que en se clasifiquen. Digo, una pequeña interrupción. Uh-huh. Es tanto esto, tanta gente jugando al fútbol, sí. tantos equipos jugando al fútbol. ¿Podemos hacerlo como por etapas? ¿Sí? ¿Voy a decir los partidos que jueguen? ¡No! ¡No! No, no, sí, no, sí, entiendo, esta explicación que nos estás dando, uh-huh. Ignacio, porque yo estoy como Mariana, ya yo no perdiste. Sé cuántos miles de partidos va a haber. No hay problema, no hay problema, en la segunda ¿sí? salida, sí, dale, sí, claro, dale, dale. Pero pará, que nos resuma un poco esto que acaba sí, de decir, sí, sí, a sí. ver. Entonces, sí. el 10 y... Repasando. El 31 Repasando. De agosto arranca el con torneo. Todo. Con 186 equipos. Yo voy a tomar equipos. Nota, 31, sí. 186 equipos. 18 equipos de la primera D se eliminarán. A un solo partido. Ajá. Los 9 equipos ganadores de la primera D se eliminarán con los de la primera C y la primera B metropolitana el 7 de septiembre. Ajá. También harán lo mismo los equipos del torneo argentino A y B. Ajá. Más los invitados de Tierra del Fuego, tus amigos de Tierra del Fuego sí. y sí. La Rioja. Que juegan también al fútbol. Y aquí y acá frenamos y si quieren... Exacto. Sí, sí, sí, sí. sí. Porque yo estoy 31 viendo de agosto, las ecuaciones que estás haciendo y me parece que estoy en una clase de matemáticas. 186 equipos, de los cuales 18 van a ser eliminados ahí nomás. Sí. ¿Sí? Ajá. Y luego, el 7 de septiembre... El 7 de septiembre, esos 30. Que clasificaron se van a disputar las eliminatorias con los de la primera C y la B metropolitana. Como para que estos 186 vaya disminuyendo claro. el número. Me Ahora me quedó claro. Me no, no, no, cabeza. Pasemos a otra cosa. Dale, dale, dale, dale, dale. Esto que escuchamos son los ratones paranoicos que se separan. Sí, Juanse Pomelo. Sí, se separa. Va a ser solista. Mira vos. Juanse, vicio. We'll be right back. En Más Vale Tarde no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. Ni nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Quería decir algunos lugares de donde sacamos información, alguna gente que nos arrima cosas. Alguien que nos arrimó y algo que está bueno decirlo es Ángela Basile. Hay un comedor que se llama Hogar Divino Niño Jesús, Hogar Divino Niño Jesús, que está necesitando donaciones. Esto es en Castelar. Padre Arrieta 2150, así que el que se quiera acercar, hay chicos que necesitan lo que sea, así que estaría bueno que se acerquen. Agradecer a Roberto Otero, él es el que lleva adelante el periódico electrónico en Chubut, este hombre que puso el banner de la radio en su periódico, un periódico que también entro a mirar. Sí, yo lo consulté también. Uh-huh. Está bueno, está Mar interesante. Mar Australis, www.maraustralis.com, desde Comodoro Rivadavia estoy trabado. Roberto Otero, le mandamos un saludo. Alguna de las agencias donde sacamos informaciones, agencia Paco Urondo, alguna data que saqué de un portal que es El Nuevo Pueblo, que dirige Hugo Delgado. Más adelante vamos a decir alguna otra noticia de algún otro portal. Y un saludo a una pampeana que es oyente del programa de Karina Maldonado y de nuestro programa también, que es Graciela Muñoz, así que le mandamos un beso. Y bueno, gracias a todos los que nos escuchan y nos tenemos algunas otras cosas para más adelante. Les cuento también que yo recibí una comunicación de alguien del grupo, hay una organización social uh-huh. que se llama Frente Popular Darío Santillán, sí. que tienen un emprendimiento bastante interesante al sí. cual llaman Roca Negra, uh-huh. sí. donde tiene lugar un bachillerato popular, uh-huh. creo, y otro tipo de actividades, siempre en función de la comunidad cercana a uh-huh. este frente, ¿no? Sí. Y con quienes ellos trabajan. Se comunicó conmigo una persona, una militante de este grupo, en quien está la responsabilidad de formar una radio dentro de este emprendimiento, claro. llamado Roca Negra. Qué bueno. Así que bueno, a su vez yo me contacté con ella y probablemente la invitemos uh-huh. a participar sí. de alguno de nuestros programas o la semana que viene o la próxima. Uh-huh. Así Perfecto. Que gracias también a ellos. Uh-huh. Bueno, y de paso te cuento, hablando de niños o hablando de alumnos, un proyecto, a mi juicio, lamentablemente o felizmente, ya se fue Willy Beretta, sí. pero porque le atañe a su gobierno, al uh-huh. gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un grupo de padres, de alumnos de tres escuelas públicas que pertenecen al distrito escolar número 6 de la Ciudad de Buenos Aires, que hizo una presentación con el patrocinio del Observatorio de Derechos Humanos uh-huh. y de la UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación, hizo una presentación de amparo ante la justicia para que la justicia prohíba la instalación de cámaras en las escuelas, como pretende, y ya lo concesionó uh-huh. el gobierno porteño. Esta concesión es para 90 colegios y otros 240 edificios de la Ciudad de Buenos Aires. No solo ya está concesionado, sí. sino a quién se le concesionó esto. Son todas empresas privadas, Oscar. Sí, claro, claro. ¿Sí? La inversión suma aproximadamente, la inversión en uh-huh. esto, en cámaras y todo eso. En cámaras suma aproximadamente 532 millones de pesos. Para instalar circuitos cerrados uh-huh. para vigilar, para espiar y almacenar imágenes en bases de datos de uh-huh. empresas privadas que sí, ya claro, ganaron claro. esa compulsa pública. El Ministerio de Justicia y de Seguridad, que está a cargo de Guillermo Montenegro, que recuerdo también que fue un ex fiscal, Guillermo Montenegro, uh-huh. descalificó toda esta presentación de los padres, en realidad, ¿por y qué? Del observatorio también, y de la UTE sí. también. La descalificó porque uh-huh. no tiene fundamentos, dijo. Si se ponen cámaras Escuchemos esto. A ver. Si se ponen cámaras o se hacen senderos seguros, son para dar más seguridad. No es para espiar a nadie. Ah, no, claro. Qué mal pensados que son. De todos modos, la palabra y el verbo espiar lo usó él. Sí, claro. ¿No? Bueno, lo repito, 532 millones de pesos destinados, no sé en qué quedará el recurso de amparo que han presentado los padres, hasta el día de hoy esto es así, van a ser invertidos en este plan, ¿no?, de circuitos cerrados para vigilar y almacenar imágenes. Uh-huh. Ahora, con todas las cosas que hay que hacer, ¿no?, para los colegios públicos, claro, gastar esa, claro, plata... Hay colegios que... millones. Sí, es mucha guita, y colegios que le está faltando de todo, sí, ¿no? No. Gastar en esto parece una locura. Y encima dárselo, bueno, es ya de por sí, la base de esto está mal. Y aparte de eso se suma que es un negocio para una empresa privada, seguramente conocida del amigo Mauricio. Claro, de algún, vos fijate que el fundamento, ¿no?, el fundamento de la presentación esta, de este recurso de amparo de los padres, dice que busca garantizar plenamente los derechos personalísimos que tienen su fundamento y su origen en nuestra Constitución, de nuestros hijos. Es el derecho a la intimidad, claro, de los niños, y la reserva de la propia imagen. Uh-huh. De, exacto, esos niños. Son todos menores. Está prohibido. Menores de edad. Exactamente. Que van a ser filmados. Está prohibido emitir imágenes de menores en la televisión. Ustedes se darán cuenta que está pixelado, sí, o sea que está como borrosa la imagen. Bueno. Porque está prohibido por ley y está muy bien. Bueno, ahora que quiere hacer esto, date Mauricio, cuenta, bueno, que el gobierno porteño. Sí, gobierno, disculpame, ¿no? El gobierno que ganó esta última vez, ¿no? Sí, sí, que ha sido reelecto por una diferencia importantísima de votos, por otro lado. Y esto en manos de su ministro de Justicia y Seguridad, que es Guillermo Montenegro. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Gacho Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Bien, la verdad que bastante bien. ¿Sí? ¿Está escuchando? Esto parece raro. No lo van a conocer. A ver, escuche, escuche. Yo lo dudo, ¿eh? ¿Qué? ¿Vos, Ignacio? No. Yo sí. Vas a ver por qué te lo apreté. Bueno, le voy para adelante. Esto es Barón Rojo. ¿Barón? Barón Rojo, sí, es una banda. Sí, bueno, usted no sabe, ¿por qué no sabe? El que sabe soy yo acá. No. Me asusté. Bueno, esto Barón, se nota, sí. Barón Rojo es un grupo de rock, heavy rock español. Los gallegos, esto, la sabían y son grosos. Barón Rojo, ¿usted sabe por qué? Ah, llega la banda. Yo no, españoles. Gallegos, lo mismo. No, yo creía que eran de Galicia, son españoles. Claro, es otra cosa. Sí, bueno, sí. Se le dice gallego, los españoles. Bueno, sí, no importa. Esto es en homenaje a Barón Rojo. Era un coso eso que manejaba el avión de la Primera Guerra Mundial. Eso, ¿cómo se llama? Piloto. Piloto de guerra. Manfred von Richthofen. ¿Ese era el varón? Sí, no me va a salir nunca, porque es alemán. Manfred Richthofen. Von se dice. Manfred von Richthofen. Ojo, se me emociona. Richthofen. Bueno, ese era Barón Rojo, se conocía como Barón Rojo. Y estos cosas se pusieron Barón Rojo. Por supuesto, estos son españoles. Empezaron los hermanos Carlos y Armando Castro. Los dos se juntaron, tocaban bien un grupo allá por el 80 que se llama COS. COZ, COS, así como tan, nada raro. Y dijeron, ¿sabe lo que es una COS? COS, no. Una patada de caballo. Ah, mire, no sabía. Ah, mire usted. Los caballos dan COS. Claro, dan COS. Ah, mire usted. Yo pensé que era otra cosa. Mire usted. ¿Qué pensaba usted? Eso de que se la caca. ¿Cómo? Ah, ya. ¿No es COS? ¿COS? ¿COS? ¿COS? ¿Cómo se dicen? Ese es. Ese. Ah, no, ah, bueno. ¿Cómo sé? Lo suyo bueno, es. Sí, bueno, no importa. Este, y había un uruguayo entre todo eso. Entonces, esto coso, justo, coso y cose. Se llamaba Hermes, mire, el nombre del Yoruba, Hermes Calabria. Era baterista y estuvo con estos tipos. No tenía nada que ver con Hermes Viner. No, por supuesto, no, porque no, el nombre nada más. No me lo veo a Hermes Viner con tocando la batería. Banda esta tocando la bata. Del Barón Rojo. No lo veo. No tiene cara. No tiene onda para no eso. No tiene onda de. No, la verdad que. Nada. Bueno, el primer álbum fue allá por el 81, se llamó Larga Vida al Rock and Roll. Y un tema que vamos a escuchar más adelante, Larga Bota Sucia, con Bota Sucia. Este tema por ahí lo conocen un poco. Acá fue bastante conocido. Allá por en Europa estuvieron Disco de Oro, fueron muy grosos estos tipos. ¿Son buenos? Son buenos. Sí, después lo va a escuchar. Aquí hay un problema. Graban en Londres un segundo trabajo, que este es fácil, volumen brutal. Brutal. Sí, sí. Bueno, después fueron en los estudios estos de Ian Gillan. Este Ian Gillan es conocido, pero lo del estudio. Kingsway. Bueno, de Deep Purple. Este coso de Ian Gillan. Después, más adelante, fueron con otra compañía inglesa, era Camuflage. ¿Cómo es? Camuflage, pero eso no es inglés. Me pareció que era inglés, porque yo cuando no lo veo así, me parece que es inglés. Todo para mí, lo que no entiendo. Todo es inglés. Todo para usted. Bueno, sí, la verdad es que en un momento fueron a tocar en un festival de los grosos, allá por el 82. Mire quiénes estaban: Iron Maiden, todos grosos, Gary Moore. Lo conozco, Iron Maiden. Gary Moore es un loco que tocaba la viola, sigue tocando la viola. Se aputazó, la verdad. ¿Cómo? Se aputazó. Porque empezó a tocar cosas baladas, sí. Pero un grosso de blues. ¿Conoces a Iron Maiden? Sí. Es el único que conozco. Marillion. No lo conozco. Este también. Twister Sister. No, ¿vos lo conocés? Sí, sí. No lo conoce, no sabe nada usted. No, es que no curtimos la onda de la Metallica. Bueno, sí, un la festival heavy. Festival que se llamó Reading Festival. Reading. Sí, Reading Festival del año 82. Bueno, esta gente, la verdad que tuvo muchos discos. Llegaron a estar el último disco, le vamos a decir para hacerlo más corto. En el 2007 hicieron un disco que se llamó, un disco en vivo, que es un CD en directo. Ajá. Directo. Un disco doble. No, mire. Desde Barón. La edición suya. Se llama Desde Barón a Bilbao. Bilbao, porque el Bilbao es un lugar de España, ¿no es cierto? Una ciudad española. Claro, sí, bueno. Sí, en el País Vasco. Sí, mire usted. Sí. ¿Por qué vasco? Porque justamente la localidad, las provincias esas del norte de España. ¿Vasquia? No, la Vascongada. ¿Vascongada? Como el yogur. El yogur, la Vascongada. Sí, no sé si existe todavía. Sí, no sé, de otra época. Pero el Vascongada viene por el Vasco. Claro. Ah, mire usted. Claro, es la región de la Vascongada. ¿A dónde lo lleva el heavy? Sí, ¿a dónde lo lleva? Vamos a escuchar un tema. Claro, a ver si lo podemos escuchar completo, sí. ¿No? Sin su voz todo el tiempo. No, claro, este tema que le decía, lo van a por ahí lo tienen. Es Balón Rojo con Bota Sucia, se llama. Esto con es Bota Sucia. Bota Sucia. Por eso usted se confundió lo de Cos. Ah, claro, sucia. Con la de bota Cos. Con bosta, a lo mejor. Ah, puede ser. Claro. Claro, la caca. Claro, la bosta. Caca, la bosta es todo la bosta lo mismo. Del animal, claro. Todo lo mismo. Tienes 11 años y pareces una vieja. Sigues prisionera de tus gustos ancestrales. Mueves tus resortes para hacer todos los males. Siempre te alimentas de los vicios nacionales. No te importa nada. No te importa nada. Tienes un Date una vuelta por nuestro blog. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Bien, seguimos. Si había adelantado al principio del programa que hay un canal nuevo que es 360 TV, está producido por Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Este es un canal que va a estar en televisión digital terrestre, gratis. Es un emprendimiento de ON TV Contenidos y se va a poder ver en el canal 2504 de la televisión digital terrestre. Están en los decodificadores, está. Va a estar la semana que viene. Obviamente es gratis. Y bueno, uno puede comprar estos decodificadores en varios lugares. Y a los jubilados se los dan gratis. La creación de 360 TV es el primer paso real hacia el futuro de la nueva era audiovisual. Estamos esperando todavía que se defina de una buena vez el tema de la ley de medios. En 360 TV trabajan desde principio de año, ya están con esto, 120 profesionales, entre editores, periodistas, productores y equipos técnicos. Algunos nombres que van a estar trabajando ahí: Juan Alberto Badía, Víctor Hugo Morales, María Julia Oliván, Gonzalo Bonadeo, José Pablo Feynman, Juan Sasturain, Darío Villarruel, Reinaldo Siete Case, Lola Cordero, es la gallega que está en algunos programas y está en la radio a la mañana, El Vichy Gómez, Monchi Balestra, Santiago Russo, Romina Calderaro, Martín Reich. Esta dupla Llorente-Villarruel estuvo 10 años adelante de la dirección de Telefe. Algunas de las cosas que produjeron ellos en su época en Telefe Contenidos es Montecristo, Vidas Robadas, Televisión por la Identidad. O sea que estos la saben. Esto es una noticia que levanté del portal Mate Medios. Pueden entrar a matemedios.blogspot.com, el blogspot de Víctor Lombardo. Así que la semana que viene una nueva señal de canal. Repetinos el número. 360 TV, el canal 2504 de la televisión digital terrestre. Bueno, muy bien. ¿Seguimos con lo tuyo? Seguimos con la clase práctica para... Dale, yo sigo tomando nota. Nos habíamos quedado en los 48 clubes, 25 de la zona metropolitana y 23 del interior, que también se eliminarán, quedando los 24 que enfrentarán a los de la Primera División y los de la B Nacional. Ajá. Bueno, en esta eliminación se jugarán 122 partidos. O sea, hasta este momento, 122 partidos. Sí, sí. En noviembre de este año... O sea, perdón, a esta altura de los 186 quedaron 48. Claro. Muy bien, muy bien. En noviembre de este año, o sea, dentro de 2-3 meses, sí, las 64 instituciones, los 24 de la fase eliminatoria, más los 20 de la Primera División y los 20 de la B Nacional, sí, empezarán a disputar la siguiente fase. Aquí se disputarán 32 equipos. Para estas instancias, los 64 equipos fueron divididos en distintas llaves, en 4 llaves de 16 equipos. Recordemos que la ubicación determina por la temporada anterior, la sí, 2010-2011. Claro, claro. La primera llave es Vélez, Rosario Central, Belgrano, Independiente, Olimpo, Huracán, Boca Unidos y Boca Juniors, más los 8 equipos que se clasificarán de estos 24 que te mencionaba. ¿Hay un equipo que se llama Boca Unidos? Boca Unidos, mirá, de Corrientes, sí. De Corrientes. Sí, sí, claro. La llave vamos a enterar de tantos nombres, además, ¿no? Como, esto me gusta, ¿no? Sí, más allá sí, de la complicación que seguramente ha sido organizar esto y para Ignacio, en este caso, transmitirnosla, ¿no? Pero... Hay que entenderlo. Sí, yo vi el cuadro en la página de la AFA, si quieren lo pueden ver. Y el cuadro, la verdad que... es bastante complicado de entender y de seguir. Bueno, porque es la primera vez. Y esto, sí, esto empieza a rodar, a mejorar. Claro. Bueno, seguimos. La sí, llave 2, sí. Estudiantes, Deportivo Merlo, San Martín de San Juan, Colón, Tigre, Gimnasia de La Plata, Aldo Civi de Mar del Plata y Argentinos Juniors. La llave 3, más los 8 equipos, siempre con los 8 equipos que clasifican. Claro. La llave 3, Lanús, Instituto, Unión, San Lorenzo, All Boys, Quilmes, Almirante Brown y River Plate, más los 8 equipos que se clasificarán. La llave 4, Godoy Cruz, Atlético Tucumán, Atlético Rafaela, Banfield, Racing, Newell's, Gimnasia de Jujuy, Arsenal y los 8 equipos que se clasificarán. Así que tenemos fútbol para tirar el techo. Sí, sí, sí. Una de las... Para ser dulce, dicen en el interior. Sí, una... Tenés mucho, es para ser dulce. Si tenés tanto, sí, tenés como para ser dulce. Claro. Una de las buenas, también otras normas que tomó la AFA, uh-huh, fue la de el equipo campeón clasificará a la Copa Sudamericana del 2012. Así, esta copa tiene competencia. Más, uh-huh, competencia de la que ya vemos que tiene. Otra de las... De las normas que tiene esta copa es que al pasar las rondas cada equipo va obteniendo un premio. Al pasar la primera fase son 10.000 pesos, 20.000 pesos, y así sucesivamente. Un estímulo, claro. El campeón recibe 1.5 millones de pesos. Ah, sí, bastante dinero para clubes de, por ejemplo, del interior, del, claro, ascenso, no, que no, además, mal no le vendrían. Además, el estímulo ante cada uno de los pases, digamos, que van haciendo de instancias, ¿no? Uh-huh. Que van superando. No, bien, además me parece maravilloso abrir el abanico, uh-huh, al país entero, sí, y no a nuestra ciudad o a dos o tres lugares más o menos, claro, importantes del ciudades país. Ciudades grandes, como siempre. Como son las ciudades, uh-huh, grandes. Y por último, la AFA se va a encargar de los viajes. Uh-huh. Esos, por ejemplo, es importante. Lo habíamos hablado. Sí, lo de Tierra, uh-huh, del Fuego, por ejemplo, que tienen que por ahí ir a Jujuy. Se, claro, imagina que no pueden. Pueden, pero los dejaría casi en bancarrota. Pensando, claro, en un viaje de casi 5.000 kilómetros. Sí, no sé si 5.000. No tanto, pero es disparate, muchísimo. Sí. Debe tener razón. Deben ser casi como 5.000, porque de Buenos Aires. De Buenos Aires, mm, a Tierra del Fuego son 3.000 y algo. Yo tengo una foto en la Quiaca, mm-hmm, que dice, claro, a Tierra del Fuego 5.000 kilómetros. Sí, sí, sí, sí. Disculpame, tiene totalmente cierto. Sí, sí. Bueno, una buena medida de la AFA hacerse cargo de estos pasajes tan caros para un plantel mínimo de 30 personas. Claro, porque no solo son y el técnico. Claro. Son los suplentes, médicos, claro, físicos. Son muchos. Etcétera, etcétera, etcétera. Y después de un viaje tan largo, estadía, porque una persona que viajó tanto tiempo, por más que viaje en avión, tiene un día por lo menos para descansar. Esto también es. Hotel, y no por comida. no por repetir una palabra que últimamente uno la viene escuchando mucho, uh-huh, pero yo creo que esto también propicia la inclusión de muchos, muchos argentinos que quizás están afuera. Claro. Porque, insisto, y no quiero insistir con Tierra del Fuego, con cualquier, uh-huh, otro lugar alejado, sí, o remoto, uh-huh, de nuestro país, no sé, algún lugar de nuestra Patagonia, que, sí, parece lo más remoto y desértico, que puedan tener esta posibilidad de competir, uh-huh, con otros países. Claro. De con otros provincia, equipos, trasladarse, uh-huh, de punta a punta de nuestro país. Esto mueve, sí, claro, y mueve, claro, la economía de cada lugar. Uh-huh. Esto, exacto, es así. Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Los hoteles que los van a albergar, exacto, los pasajes aéreos. Los traslados, claro. Los traslados, quienes van a ser los equipos, los que hagan las camisas, las camisetas, sí, claro, los botines. Sí, los jugadores se cotizan, claro, son vistos por se empieza, grandes. Exacto. Si no, termina siendo como es ahora, si no juega en un club grande de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, no existe. No puede triunfar. Me parece, uh-huh, una posibilidad de un movimiento socio y económico, uh-huh, muy interesante, ¿no? Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Bueno, teníamos una pequeña deuda con nosotros y con los oyentes, sí, o con los oyentes y con nosotros, que la semana pasada no pudimos hablar sobre esto, que es qué comemos en invierno, qué deberíamos comer en invierno, qué nos pasa con, uh-huh, la comida en el invierno. Y la semana pasada nos llevó algún otro tema, nos llevó más tiempo y esto quedó allí pendiente. Y bueno, el tema es este: ¿qué es lo que deberíamos comer? ¿Qué tipo de alimentos deberíamos ingerir en invierno, dadas las temperaturas bajas, humedades, lluvias, inactividad y demás? Claro. Hay algo que es bastante simple de entender, creo, para todos, que cuando hace frío nos movemos mucho menos, uh-huh. queremos estar dentro de casa, sí, claro. calentitos, si es que uh-huh. tenemos la dicha de poder tener uh-huh, claro. calefacción, cosa que no todos uh-huh. tienen esta posibilidad. Nos quedamos más quietos, más inactivos, comemos comidas muchísimo más calóricas, sí, claro. ¿sí? como guisotes, pastas sí, y sí, demás. Sí, locro. Locros, sí, sí. Es una ecuación no muy difícil de resolver, ¿no? Porque si uno come más claro. y se mueve menos, lo que pasa como resultado lógico y esperable es que uno engorda. Sí. ¿Cierto? No, exactamente. No hay demasiada ciencia con respecto a esto. Y esto nos pasa casi siempre, sí, o por lo menos sí, sí, sí. en particular más a las mujeres en el invierno. Además, como estamos mucho más cubiertos, porque las ropas que usamos son más abrigadas, claro, se nota cuerpo, menos. Se nota menos, entonces uno aprovecha, come, y la situación compleja sucede cuando uno se empieza a sacar ropa apenas hace un poquito más de calor. El aporte calórico que cada uno de nosotros necesita depende exactamente de las características individuales de cada uno. No hay esta historia de que hay dietas que uno puede hacer que come solo esto o que come solo aquello y que... O sea, depende del organismo. Depende de cada persona. Vos sabés, Ignacio, que cada uno de nosotros somos piezas únicas en todos los sentidos. Uh-huh. No nos parecemos nada uh-huh. al otro, ¿sí? Claro. Con lo cual esas características individuales tienen que ver con nuestra edad, con nuestra estatura, con la actividad uh-huh. que desarrollamos, sí, sí. ¿sí? con nuestras características uh-huh. personales. Hay gente que es mucho más activa, genético, de herencia, claro, hay un montón gente de cosas. Que le gusta enormemente la actividad sí, física sí, y claro. otros que no tanto. Existe una fórmula, si uno quiere pensar como ideal, ¿no? para mantener una dieta balanceada, porque si hay algo que también hay que desmistificar es que en el invierno uno tiene que comer más. Es mentira. No. Ni tiene por qué comer comidas mucho más calóricas, claro. ¿sí? o ingerir muchas más calorías. Esa fórmula ideal que les decía es algo que probablemente lo debemos haber leído o escuchado más de una vez en algún medio. Las calorías diarias que consumimos uh-huh. tienen que más o menos estar divididas de esta manera. Entre un 10 y un 15% deben provenir de las proteínas. Un 55 o un 60% de las calorías de los hidratos de carbono. Uh-huh. ¿Sí? Todas estas galletitas que acabamos de comer, sí. por ejemplo. Sí. Y un 25 o 30% de grasas o lípidos. Si uno respeta un 10% de proteínas, un 50% de hidratos de carbono y un 30% uh-huh. de grasas, esto es un balance ideal. Claro. No es que uno tiene que comer más de determinadas cosas en el invierno. Uh-huh. El balance tiene que sí. seguir siendo sí, el mismo. Sí, sí, sí. Un 10, un 50 uh-huh. y un 30. ¿Sí? Sí, un 10, sí, sí, sí, un 50 y un 30. Haga frío o no haga frío. ¿Sí? Claro, claro. Los nutricionistas, que de paso les cuento uh-huh. que hoy es el día de los nutricionistas. Claro. Exactamente. Se conmemora en toda América Latina este día, uh-huh. ¿no? Por el nacimiento de un médico argentino pionero en la nutrición en uh-huh. el mundo. Otro hecho también Mirá. Para nuestro país, que fue el doctor Pedro Escudero. En la década del 30, este médico creó la carrera de la especialidad en el país, fundando el Instituto Municipal de Nutrición. Es la actual Escuela de Nutrición uh-huh. de la Universidad de Buenos Aires. Y también creó la Escuela de Dietistas. En realidad, el doctor Escudero ha sido uno de estos pioneros. Sí. Sí. En distintas disciplinas, como en este caso la nutrición. Así que feliz día para todas y todos Exacto. los uh-huh. nutricionistas de nuestro país. Es muy importante el trabajo de esta gente, no solamente por las dietas y no. por la pancita, por un montón de otras cosas, porque uno tiene alguna predisposición a alguna enfermedad, entonces va con estos especialistas, y en base a lo que uno come también, puede ir mejorando la calidad de vida, no solamente la panza y la estética, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro del ámbito hospitalario donde yo me he desarrollado, donde he trabajado durante muchos años, el servicio de nutrición tiene un lugar preponderante dentro de la vida de un hospital, porque es el encargado de establecer, determinar y administrar la comida y la alimentación de cada uno de los pacientes que están internados. Claro. No todos comen lo mismo. No, de ninguna manera. Bueno, lo cierto es que ellos suelen entregarnos ciertos consejos, los nutricionistas, ¿no? Para mantenernos delgados en este punto y comer bien al mismo tiempo. Una de las tantas preguntas que uno se puede hacer es esta que decíamos: no puedo evitar comer menos en el invierno, y esto creo que nos pasa a todos. Sí. ¿Qué puedo hacer entonces? Le podemos preguntar al nutricionista. Y el nutricionista lo que nos va a contestar es que, para empezar, lo que tenemos que tener claro es que si vamos a comer más, conviene aumentar la actividad física, porque la relación es perfecta. Si uno come más calorías, tiene que moverse más para quemar más calorías. Porque si como más calorías y me muevo menos, el resultado es el que dijimos al comienzo: engordo. ¿Sí? Si no me gustan los gimnasios, ¿qué puedo hacer? Hay mucha gente que no le gusta. Bueno, se puede hacer en casa. Montones de actividades físicas podemos hacer en casa. Barrer. La más simple, y si no es casa, la más simple y absolutamente gratuita es salir a caminar. Claro, por supuesto. Y lo bien que hace caminar. Y eso no tiene nada que ver con los gimnasios. No, no. Y no cuesta nada. ¿Puedo dejar de comer chocolate? También esto, hay algo que el chocolate puede, además sabemos que es adictivo el chocolate. Sí, ¿no? Claro. Algo que contenga azúcar una vez al día, ¿hay alguna alternativa un poco mejor? Sí. No, no es cierto. Uno puede comer chocolate. Claro, no está prohibido. No, no está prohibido. Reemplazar la tentación del chocolate por una alternativa caliente, ¿no? Y menos calórica, en realidad. Por ejemplo, comprar, esta es una pequeña receta que la podemos tener en cuenta. Se puede comprar cacao amargo, mezclarlo con leche descremada y endulzante, y ya tenemos chocolate para tomar. Ajá. Y es riquísimo, te aclaro. Ah, mira. Chocolate amargo se vende en cualquier súper chino, Sí. ¿Cómo puedo evitar la tentación de comer dulces en el invierno? Y no sé si es necesario evitarla también, te dirían los... Ajá. Porque todo tiene tanto, en su medida, además. No es que uno tiene que dejar de comer determinadas cosas. Hay gente que termina dejando completamente lo dulce, completamente esto... No es para tanto. El equilibrio es un 15%, te decía, de proteínas, un 50% de hidratos de carbono y un 30% de lípidos o grasas. No es que uno tiene que dejar de comer determinadas cosas. ¿Cómo puedo, otra pregunta, cómo se puede evitar consumir tantas calorías en los platos más comunes y tradicionales del invierno? Bueno, antes de largarnos al plato, al guiso, zambullirnos al en la sopa, al guiso de lentejas, por ejemplo, me está dando antes de eso, un caldito. Con choricito colorado. Un caldito. Sopitas calientes, calditos light, esto satisface. Sí. Nos propicia o nos da una cierta sensación de saciedad, y entonces no nos largamos desesperadamente a ese plato de guisos. Igual te quería agregar algo, el tema de los calditos esos automáticos, esos que son dietéticos, horribles. Algunos son ricos, pero a la larga instantáneos. Los instantáneos son a la larga te hacen mal. Agüita. Sí, pero algunos vienen con... Claro. Hacete, cómprate una verdurita y te haces un caldito. Justamente, ¿no? ¿Mm? Uno le gustan las pastas en el invierno, esto no cabe en duda, ¿no? Y los nutricionistas nos dicen tranquilamente que las pastas, que son las típicas comidas de invierno, no son malas, para nada. Les recuerdo que hay que consumir un 50% de hidratos de carbono, ¿no? Lo que sí, hay que medir las cantidades, como todo, hay que medir las cantidades. No se deben consumir más pastas, me refiero, más de 2 o 3 veces por semana y en porciones justas, claro. Sí. No un plato que casi caiga los fideos por afuera, por la mesa, ni mucho menos pedir el segundo plato. ¿Ah, no? No, no. Siempre es un sano equilibrio en estos porcentajes que decíamos. Me están quedando apretada la ropa. Y un sano equilibrio entre aquellas calorías que consumo y aquellas que gasto. Y esto depende de mis características personales, por eso las tablas de los pesos, que cuando uno mide 1,60 tiene que medir, pesar esto. No, porque no existe esto. No, existe. Aparte está la contextura física, que es otro tema. Las contexturas, las características, el gusto por la actividad física Pero es fundamental, la actividad física es fundamental. Eso es fundamental. No solo por la dieta, sino por la salud, por todo, circulación. Forma parte de lo mismo, ¿no? Porque la dieta y una buena alimentación tiene que ver con nuestra salud, la actividad física tiene que ver con nuestra salud, y este bloque siempre se lo dedicamos a los temas de salud. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Bueno, ayer se jugó la Recopa Sudamericana a Independiente e Inter de Brasil. Sí. Los de Avellaneda le ganaron al Inter de Brasil por 2-1. Los goles los marcaron Velázquez a los 41 minutos del primer tiempo, Marco Pérez a los 27 del segundo, pero los brasileños se pusieron al frente con el gol de Damião a los 36 del primer tiempo. Para destacar, volvió Gabriel Milito, el gran capitán de Independiente, campeón en el 2002, y la figura del partido fue un defensor, Edgardo Tuzio. La verdad que la rompió. El miércoles 24 se juega la vuelta, en el que será un partido dificilísimo para Independiente. Recordemos que no hay diferencia esto de que si empatan se cuentan los goles de visitante. No existen en las finales. Bien, el último, quería decirlo, la Fiscalía pide 10 años de cárcel para Martínez Dios y Arguindegui. Fue solicitada por Federico Delgado, que investiga la causa de un secuestro de empresarios textiles de la empresa Sadeco. Estos sujetos lo habían secuestrado y los obligaron a realizar operaciones comerciales con una empresa de Hong Kong que estaba favorecida por el entonces Palacio de Hacienda. Acusan al exministro de la última dictadura, José Martínez de Hoz, José Alfredo Martínez de Hoz, y el entonces titular de la cartera del interior, Albano Arguindegui. Ambos exfuncionarios son juzgados por haber privado de la libertad el 5 de noviembre del 76 a estas dos personas. Y bueno, esperemos, esto está pidiendo la Fiscalía, son 10 años para estos dos sujetos, no son ni personas. Una ultísima, entonces, para que todos tengamos presente y recordemos que este domingo, Se vota. 14 de agosto, tenemos por primera vez la posibilidad de elegir a quienes en octubre van a ser los candidatos. En la Ciudad de Buenos Aires elegimos candidatos entre los precandidatos a presidente y a vice y a diputados nacionales. Ustedes aquí, Oscar, en la provincia de Buenos Aires, tienen muchos más cargos para elegir, desde presidente, gobernador, intendentes y demás. Hagámoslo, vayamos a votar. Es una oportunidad única y la primera que tenemos en nuestra vida de democracia. Bien, nos vamos con Smoke. Callanté, esto es una banda africana. ¿Africana? Mucho bueno, de Manu Chao tiene. Chao, chao, nos vemos el jueves. Yo mok na ti manti mon hakati mot se ka keche na ni te lati mami ku ding na choru ku ne ku lati ite meri doli je ye pi a si ni ifa ni ba ni ku du wa ni ni ku la ite nya ni sa ka wa ku te ko bi ni ko fi ye bi dro ku ni gro mi dro le te ti te ku la ka ni ta ra fe ni ni ni ma te mu mu ni ni be te wa ni ti ki ye ko si pi mo go na ni mi nu ka ni ti ba li ka vo mi na ka na to ka Chinyeche san, mogoti balika komina, kanato ka chinyeche san, mogota balanga komina,